Hola, hola, buen día para vos, para tu equipo y a toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, Maxi, siempre es un gustazo tenerte. Y aparte para novedades, ¿no? ¿Tuviste contacto con el intendente con este pedido que vienen haciendo de, obviamente, empezar a discutir lo salarial, pero también el pase a planta permanente de compañeros? Contanos un poquito lo que dejó este contacto con el intendente Alfredo Francolini. Sí, mirá, nosotros esto es un. Es un pedido que lo hicimos en conjunto con el gremio de ATE, y en lo cual hasta ahora no tuvimos la respuesta formal, más que una comunicación telefónica primero con Fernando Barbosa, el secretario de gobierno, en lo cual nos ha dicho al principio de esta semana que íbamos a tener la respuesta para esta semana. Hoy ya es jueves y no tuvimos, entonces me atreví a llamarlo a Pedro Pérez primero para ver si él tuvo alguna novedad del Ejecutivo por el petitorio que le hemos hecho, que es el tema del 9% que tenemos atrasado, ya que lo teníamos que haber percibido, pero por una cuestión del COVID, del tema de la pandemia, no hubo un pedido ejecutivo en lo cual las arcas o la recaudación allá abajo, y bueno, fue entendible y pudimos nosotros, en junto con el gremio de ATE, de decir, bueno, esperaremos un poco hasta que mejore la recaudación, pero bueno, ahora ya vemos que el bolsillo, la inflación ya no está superando y con todo lo que habíamos perdido en el 2019 no queremos perder un punto más. Entonces, en ese sentido, en el tema salarial le pedimos que a partir de este mes, o sea, para ese nuevo, esos 9, ¿no? Y también esa planta de los compañeros que tienen más de 4 años de antigüedad como contrato con aporte. Maxi, esto de la recomposición salarial, lo de los contratos con aporte, este pedido que vienen haciéndose bastante, ahora te voy a preguntar qué respuesta tuviste, pero te pregunto, ¿empieza a ser un pedido concreto del compañero municipal, Maxi? ¿Te lo manifiestan personalmente en tu recorrido por las diferentes áreas? Sí, por supuesto, sí, los compañeros, principalmente los delegados. Seguro. Los delegados son los que tenemos el puente directo que viene a hacer con el gremio. Los delegados son los que están todo el día con los compañeros, todos los días. Ellos son los que reciben el reclamo de los compañeros, el pedido. Pero también están entendiendo de que la situación hoy es atípica para todos. Con el tema de la pandemia Seguro. nos cambió en todo sentido a nosotros, como yo te lo he manifestado a vos en otras notas, que nosotros más que gremio hoy hacemos presencia más como mediador, haciéndole entender a los compañeros la situación, y hoy creo que todos entienden, los compañeros municipales, como todos los trabajadores, sabemos que es una situación que no la esperábamos, nos sorprendió a todos. Nos está cambiando la vida, Pablo, nos está Seguro, cambiando la vida. seguro. Pero bueno, nosotros ahora, te comento de lo de la charla ahora con el intendente, nosotros lo del 5% ya está asegurado para el mes de septiembre. También me habló del pase a planta, que ellos estaban viendo un sistema que después no íbamos a sentar a ver, ellos no iban a mostrar. Nosotros tenemos una idea de que sea por antigüedad y que por asistencia a puntualidad, o sea que aquel que cumplió tiene que ser porque por antigüedad, porque por ahí estaban preguntando a los compañeros el nivel de estudio, la capacitación y eso, y yo lo que manifestamos nosotros desde el gremio, que está muy bueno el tema del nivel de estudio, la capacitación, pero nosotros tenemos que darle prioridad también a la antigüedad y al compañero que cumple todos los días religiosamente a cumplir su labor. Eso creo que es prioridad número uno, aquel compañero que cumple. Bueno, el nivel de estudio, pero también es muy bueno el compañero que hoy todos los días sale a cumplir su trabajo y creo que son cosas que se tienen que ver y darle prioridad también. Eso es lo que estamos hablando, porque lo que se está hablando, nosotros tenemos aproximadamente con el programa PIL 230 compañeros que ya tienen más de 4 años, Ahí está. que estamos peleando para que esos compañeros sean los primeros, ¿no? Que tengan la que pasen a planta permanente. Lo que me manifiesta telefónicamente, pero lo que puedo hablar es, estamos hablando de una charla informal. Sí, Nosotros sí, sí, fuimos sí. formal en el pedido por escrito en conjunto con el gremio de ATE, te repito. Nosotros ahora, por teléfono, él manifiesta el 5%, que ya está, y el otro 4%, yo le digo, mirá, nosotros tenemos que ver lo que va a ser la inflación. Nosotros no queremos perder ni medio punto, porque ya todo lo que perdimos los trabajadores en el 2019, nosotros no podemos como gremio que el trabajador se le siga achicando el bolsillo. Entonces lo que le manifestamos, sabemos que es así, pues no queremos perder ni medio punto este año, y sabemos que la inflación va a superar, para cómo se ve, el 30%, y nosotros estamos hablando de que ellos tenemos un 15% y más 9 puntos que están pendientes, que fue cuando empezó el tema de las pandemias. Nosotros, por un pedido del Ejecutivo, por las arcas municipales que se habían reducido, que estaban recaudando menos, bueno, fuimos también flexibles de esperarlo, pero son 9 puntos. Pero con esos 9 puntos nosotros llegaríamos a un 24%. Y nosotros no podemos cerrar el año con ese 24%. Es imposible. Eso también ya se lo dejamos bien en claro. La parte del gremio nuestro, y también hablé telefónicamente con Pedro Peri, también coincidimos los dos en lo mismo, que no queremos perder ni medio punto. Entonces, no podemos cerrar para nada con estos 9 puntos, que ya están los 5 puntos para septiembre, y supongamos que el otro 4 puntos para octubre, igual nosotros no vamos a cerrar el año con el 24, porque sabemos que va a superar el 30% la inflación, y tenemos bien, no nos podemos olvidar de más de 15 puntos que se perdió en el 2019, ¿no? O sea que la negociación queda abierta, esto sería el posicionamiento y esperar que pase con la cifra, pero uno entiende que sí, que la inflación va por lo menos a arrimar el 30%, o sea que, y en esto la respuesta del intendente fue favorable, Maxi. Sí, lo que nosotros pedimos que lo hagan formal a la respuesta, que nos den por escrito. Perfecto. El tema, cuando hablamos del tema de pasa planta de los compañeros, se está hablando, como te decía, y no lo termináis por ahí de decirte, pero también queremos que nos hagan por escrito, que lo que manifiesta que ellos tienen la intención de que todos aquellos compañeros con más de 4 años pasen a planta permanente. Lo que me manifiesta telefónicamente Franco Lini, que me dice: más si nosotros va a ser imposible que este año podamos contratar a los 300. Queremos que sean contratados, pero va a ser imposible. Eso es lo que me manifiesta, pero quieren cubrir las vacantes que va produciendo en los últimos 2 años, y estamos hablando aproximadamente de 80 a 90 vacantes, y eso serían los compañeros más con la antigüedad que pasarían para el mes de octubre a planta permanente. Eso es lo que me manifiesta telefónicamente, te repito, y lo que le pedí, que me lo haga por escrito. Perfecto. Eso es lo que le pedí yo, y también se lo va a pedir Pedro Pérez. Eso es lo que tenemos del lado de acá, ¿no? De la parte de hablar acá del municipio de Concordia, que estamos pidiendo por favor que nos den por escrito todos estos temas, y también no nos olvidemos que también hay un pedido de que se crea una normativa dentro del municipio, que aquella vacante también que van a quedar de contrato con aporte, que van a pasar a planta permanente, sean ocupadas por los compañeros que son sin aporte. Que está. Tenemos aproximadamente 120 compañeros que son contratados sin aporte, que ya también tienen más de 3, 4 años, también con la misma. Tenemos que ver los requisitos, ¿no? Que sería, nosotros pedimos que le den prioridad a que cumplen todos los días religiosamente a trabajar. Y la antigüedad, ¿no? Queda claro, es que como subirían un escalón, subirían todos los diferentes escalafones, está bueno. Claro, subirían los contratos con aporte a planta permanente, y esas vacantes de contrato con aporte vienen a ser contrato de servicio, así se llaman. Contrato de servicio son los que tienen aporte, y contrato de obra son los que no tienen aporte. Perfecto, ahí está, queda claro. Maxi, te pregunto también de la situación que se atravesó en el día de ayer en la Municipalidad de Estancia Grande con un compañero municipal que fue suspendido. Contanos un poquito cómo fue el escenario. Lamentable. Mirá. Lamentable, la verdad que es inentendible lo que están viviendo los trabajadores de Estancia Grande. Es inentendible, yo conociéndolo al intendente, nos conocimos antes de que sea intendente, y me parecía, te digo la verdad, o me parece una persona muy muy muy buena, pero que hoy como intendente yo creo que está muy mal asesorado, muy mal asesorado. Como no hablemos en criollo, como que también puede pensar que se le subieron los humos, qué sé yo, pero desconocido totalmente Javier Goldín, en lo cual teníamos una relación antes que sea intendente de amistad, de amistad buena, hemos compartido un montón de cosas con él, pero te cuento lo que esa es mi visión y después vamos a lo que en realidad hoy está haciendo, ¿no? Que está haciendo un mal a la comunidad de Estancia Grande por no escuchar a los trabajadores y máxime en el tema de este compañero que lo sancionó por 90 días, pasando por alto a todas las leyes, ¿no? Que a todas las normativas y a todos los derechos que tiene el trabajador. En este caso, este compañero le correspondía, si él, o si el tribunal de disciplina que tiene él, o su ordenanza, o su resolución que haga en él, él tendría que primero darle un apercibimiento al compañero, si creería que él saliera a reclamar. Que tener, por ejemplo, en esta situación de pandemia, los elementos de seguridad para no enfermarse, él cree que es una falta grave suspender los 90 días por hacer ese reclamo. La verdad que es una barbarie, ¿no? Pero bueno, él lo cree así, lo suspendió y todavía le sacó le redució al 50% el sueldo. No, no, es una barbarie. Aparte tenemos un montón de problemas. Los compañeros también le mandó a cobrar a que le pague el ANSES las asignaciones familiares, siendo que es municipio y que somos autónomos. Las cosas que, la verdad que yo no entiendo quién lo está asesorando al intendente de Estancia Grande para que haga este atropello a los trabajadores y a su vez que pase por alto toda la constitución, las leyes que tienen de defensa a los trabajadores y nosotros eso sea, como decimos y ayer le transmitimos a los compañeros ahí de Estancia Grande, nosotros vamos a estar con ellos, no lo vamos a dejar solo y esperamos, le hicimos un pedido como corresponde, aplicándole la ley que tiene que le corresponde a la defensa del trabajador, que se está equivocando y que dé marcha atrás con él, o que dé un paso atrás, o llamémosle otra, digámosle otro nombre para que no se sientan dolidos, pero ellos tienen que rever la situación porque se equivocaron, porque el compañero en ningún momento hizo ninguna macana como para que se haga una, le llegue una suspensión que casi es una cesantía, si 90 días de suspensión y con el 50% de su sueldo, directamente como que le correspondería la cesantía en la próxima inflación, ¿no? Que tenga el compañero, la verdad, sin tener el derecho a hacer un descargo. Maxi, y fue un momento tenso en tu contacto con el intendente, y aparte te pregunto, ¿hay malestar del compañero municipal de Estancia Grande? No solo el compañero este suspendido, sino en general, ¿te han manifestado que hay malestar? Sí, sí, totalmente. Inclusive tienen un problema con la viceintendente ahí, que la verdad que con Perla, Perla Fernández, que es la viceintendente, y todos los concejales, la mayoría de los concejales, con sus funcionarios también, con los trabajadores también, en lo cual tiene una manera de tratar a los trabajadores como patrón de estancia. Y eso ya quedó, pero estamos en el siglo XXI, yo creo que... pero vuelvo a repetirte, yo lo conozco a Javier de antes que sea intendente, y no era así. La verdad, me sorprendió del primer llamado que le hice después de que él asumió, a los 4 o 5 meses lo llamo y me dijo que la única manera de atenderme a mí era que vaya solo, sin el delegado, y él me iba a atender con su abogado, en este caso Pedro Lamadrid. Era la única manera, y yo nunca, la verdad que lo único que le quería ir a felicitarlo y que había ganado la elección y que cuente con nosotros, que somos un sindicato que aprendemos año a año y vamos actualizándonos con toda la cuestión gremial y la cuestión política también, a ofrecernos como para darle una mano en caso de que se le complicara. Y me respondió con esto, que la verdad que a mí como que no, era inentendible, le digo... yo no necesito que esté tu abogado, yo necesito hablar con vos. Y bueno, desde ese día yo dije, cambió el hombre, y bueno, y después todas estas cosas que vienen denunciando a los trabajadores, pero no denunciando sin, o sea, sin fundamento, sino todo lo que nos transmite nuestro delegado. Y bueno, y a la vista está, hubo grabaciones, hubo audios, ayer estaba el portón cerrado del corralón, cuando fuimos nosotros a hablar con los compañeros, el problema que tiene para seccionar el tema con los concejales. La verdad que no entiendo por qué llega de esta manera. Vuelvo a repetirte, Pablo, para mí está muy mal asesorado. Nosotros fuimos ayer y fuimos con toda la intención también de que como que diga, como se dice, que hagan las paces con los trabajadores, pero bueno, nos atiende, el único no atiende él, pero el que habla es el abogado La Madrid, así que de esa manera, acá hay una cuestión legal que todos la tenemos que tener, que no decimos que nosotros no necesitamos de un contador o de un abogado, nosotros lo tenemos, pero acá hay decisiones políticas que la tiene que tomar él. Seguro. La tiene que tomar el intendente, la viceintendente, los concejales. Hay una cuestión política, estamos en una situación de pandemia en lo cual hay un protocolo que todo el mundo lo está cumpliendo y Estancia Grande está dentro de este país, dentro de esta provincia. Y porque un compañero salga a reclamar lo mínimo indispensable para no enfermarse y que no tiene ningún protocolo, se ha sancionado 90 días y con el 50% del sueldo, algo, la verdad, inentendible, Pablo. Inentendible. Maxi, ¿y quedaron en darle una respuesta? ¿Cómo queda esto pensando en el futuro? Obviamente, principalmente por el trabajador, ¿no? Nosotros a las 11 tenemos que estar ahí, a las 11 tenemos que estar en Estancia Grande, en lo cual nos van a responder el petitorio que le hicimos ayer, que revea la situación y que vuelva a incorporar al compañero Quintero a su labor, a su lugar de trabajo como corresponde, que no tenga ninguna sanción, porque no le corresponde una sanción, porque los criterios que está utilizando o hizo el Ejecutivo son totalmente erróneos, ¿no? Perfecto. Bueno, Maxi, quedamos con el compromiso de que nos mandes un mensaje para ver qué pasó esto de este encuentro de las 11 de la mañana. Yo te agradezco, como siempre, Maxi, y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, yo también te agradezco. Y bueno, sí, ni bien esperemos que tengamos una buena respuesta, lo vamos a estar transmitiendo a esta... a todos los compañeros de Estancia Grande y bueno, agradecerte y bueno, cuando lo requiera, Pablo, estamos a disposición. Perfecto, ahí está. Buena jornada, Maxi. Ahí está, el secretario general del WEM.